En esta única canción, los límites no hacen falta. Por eso hoy tres mentes distintas se unen en lo más débil, rindiéndose a los pies de quien nos robó el corazón. Mi amor es pobre, no tiene casa ni dinero. Camina por las calles del corazón tuyo, pidiendo como un limosnero. Ámame, por favor. Ábreme el corazón. ¿No ves que me mata el silencio mientras callas? No sé cómo pedirte más que no te vayas. No. Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo, es porque a tu lado construyó una casita para vivirla, mientras poco a poco sufrí y me destruyó. Amarte a ti es mi pasatiempo, y el tuyo es irte como el viento, ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo, que duela nada. Tony Dice, la melodía de la calle. Me hice promesas, yo mismo me juré olvidarte, y no tuve fuerzas, ay no, no, solo las tengo para amarte. Ámame, por favor. O arráncame el corazón. ¿No ves que me mata el silencio mientras callas? No sé cómo pedirte más que no te vayas. Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo, es porque a tu lado construyo una casita para vivirla, mientras poco a poco sufrí y me destruyo. Amarte ya es mi pasatiempo, el tuyo irte como el viento, ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo. Ya tengo débil el corazón. Un día menos, los ojos llenos de lágrimas. Ay, amor. Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo, es porque a tu lado construyo una casita pa' vivirla, mientras poco a poco sufro y me destruyo. Amarte a ti es mi pasatiempo, y el tuyo irte como el viento, ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo, que duela nada. No existe fortuna, fama o placer que se compare por lo que sentimos por lo más hermoso del universo, la mujer. Solo los mejores nos unimos para expresar lo que sentimos en esta canción. Arcángel, Tony Dice, la melodía de la calle. Updated, Místico, Wise, Pina Records. Y yo,